Muchas gracias. Desde Radio Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, les habla Antonio Carrizo. He recibido el encargo de la Dirección General de Radio Rivadavia de hacerles llegar un saludo de la emisora, pero ese es un encargo que me hace muy feliz y pienso que si no me hubieran encargado ese saludo de toda la emisora, hubiera hecho llegar a la gente de Radio Azul un saludo personal. Así que tómenlo como de parte de Radio Rivadavia de Buenos Aires, en su totalidad y muy personalmente, muy desde el corazón personal mío. Es un saludo a una emisora que a sí misma se llama la emisora por excelencia de la provincia de Buenos Aires, o sea, que tiene como orgullo ser bonaerense. Y tengo también el orgullo de ser bonaerense. Entonces me agrada hacerles llegar este saludo. Y el saludo es, después de 34 años de vida, esto es en plena juventud la emisora, es para sus directivos, para su personal administrativo, para sus empleados, para los hombres de comercial, para la gente de maestranza, para los técnicos, pero por sobre todas las cosas, para los compañeros locutores. Para los locutores, para la parte periodística, pero para los locutores, mi abrazo muy cordial, el saludo de los locutores de Radio Rivadavia, de todos ellos, a todos ustedes, compañeros de Radio Azul. Y de emisora a emisora, un afectuoso abrazo y el deseo de seguir cumpliendo con este buen destino que tiene una emisora, el servicio de comunicar a las gentes entre sí y de prestar lo que nosotros sabemos ya es un servicio que tomamos como vocación y que termina siendo una buena profesión. Para Radio Azul, el abrazo de todos nosotros. Hola, amigos de LU10. Hola, amigos de la audiencia de Radio Azul. Desde Bahía Blanca, LU2, una onda hermana de esta provincia de Buenos Aires que compartimos, les hace llegar su saludo cordial en este nuevo cumpleaños. 34 primaveras que los encuentran plenos de inquietudes y proyectos, cumpliendo desde el corazón de la llanura bonaerense la vocación radial que han elegido. Reciban hoy ustedes nuestro afecto y el reconocimiento hacia todos aquellos que en este tiempo contribuyeron a forjar el venturoso presente que hoy disfrutan. Desde LU2 Radio Bahía Blanca, un deseo para este 25 de octubre. ¡Feliz cumpleaños, LU10! En la provincia de Buenos Aires, trabajando por el progreso y desarrollo de este suelo bonaerense, dos emisoras amigas hoy se encuentran para festejar. LU36 Radio Coronel Suárez hace hoy una pausa para estar junto a LU10 Radio Azul. Hace hoy 34 años nacía en el centro de la provincia el medio radiofónico para la ciudad de Azul, que con los años se constituiría en el eje central de los grandes acontecimientos de esa población. Al conmemorar un nuevo aniversario, es tiempo para el balance. La música se fue conjugando con la información y la amena compañía de LU10, fue virtualmente cubriendo el espacio que la familia azuleña requería para trascender. Hoy, en su cumpleaños, y desde Coronel Suárez, compartiendo los mismos objetivos, levantamos nuestra copa y decimos próspero camino recorrido por el EUDIS. Son 34 años que sirven de ejemplo para la radiodifusión argentina. Desde la ciudad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite en la frecuencia de 1440 kHz, amplitud modulada. LU36, Radio Coronel Suárez. Por excelencia de la provincia de Buenos Aires, cumple 34 años de vida. 34 años expandiendo cultura en la hermosa y distante Azul. LU10, cuna de ensueños y ansiedades. LU10, Radio Azul, que viene acrisolando las ansias de un pueblo con inquietudes, con fe en el devenir. Radio 2, desde la cuna de la bandera, en este rosario que se eleva en las márgenes del legendario Paraná, quiere extender su brazo hasta ustedes. A directivos, técnicos, administrativos, locutores y por sobre todo a su enorme caudal de oyentes que durante 34 años se han nutrido de sus esfuerzos para una entrega fecunda. Quiere estrecharlos para aportar un deseo inmenso en este nuevo cumpleaños. Efectivamente, amigos, LT2, Radio General San Martín, se suma a esta brillante celebración con el saludo de todos cuantos hacemos nuestra Radio 2. Posiblemente con las mismas inquietudes y los mismos deseos que todos ustedes. LU10, Radio Azul de Azul, provincia de Buenos Aires, feliz aniversario. Que la senda emprendida logre mantener la antorcha encendida en las almas de cuantos comparten y son destinatarios de tanto esfuerzo. Felicidades, amigos de LU10, en nombre de Radio 2, Rosario, provincia de Santa Fe. En el saludo, a ustedes estuvimos como técnico operador Omar Rotella. Y las voces de Betina y Julio César Luc. Felicidades y hasta siempre, amigos de LU10. Su gente, sus calles. Mi casa es la tuya, haz mi voz con tus manos. Te digo, te cuento, que ofrezco mi canto. Si quieres oírme, no esperes mentiras, ni gritos de nadie, ni gritos de nadie, ni gritos de nadie. Yeah. pa' llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Desde Santiago del Estero, madre de ciudades, LB11, emisora Santiago del Estero, se suma a los festejos de LU10 Radio Azul, la emisora por excelencia de la provincia de Buenos Aires y pionera de la radiofonía privada argentina. Deseamos de todo corazón, desde esta tierra lejana, folclórica y ancestral, que estos 34 años de vida que cumplen orgullosos ustedes, queridos hermanos, sirvan para engrandecer la noble tarea de la radio privada y con ello contribuir al crecimiento de nuestro país. Un saludo fraterno a todos ustedes, amigos. Y como dice la copla popular santiagueña, es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Se siente, no es algo que se de usar cuando te sirva el nada más. Así es como se dan en la amistad, mi paisano. Sus manos son pan, cacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Del alma le estalla en el corazón el son que trepa por su voz. Cantor, para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Pueblo es un cantor.